Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Ay, la, la, la, la. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temperana. Ave lejana, fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Hace más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi, que los palianes de alfarería suenan con triste melancolía. ¡Ay, ay, ay! ¡No van los toros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, laguna de Chapala! La magia, cuentos de ocasos y de alboradas, de enamoradas, noche lunar, y la Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Guadalajara. Guadalajara.